bien. Esto es el plan maestro, ya lo sabes. 2006. Juegos mentales. El puto de la grande. Es idea. Sin parámetros ni sentimientos, voy brotando en cada recuerdo. Sin acuerdos por el momento, romperemos el rabo al viento. Teniendo siempre en cuenta la manera de dar el paso. Tu fracaso no va al caso, así que atiende esto del mazo. ¿Qué? En cada trazo, tu retraso se hizo parte del talento. Por lo tanto, voy violento y en folios creando espanto. Así es como aguanto y tanta inspiración me brota. Como caen notas flojas, pocas mentes me derrura. Los sueños hicieron males, ya sos MCs principales. Dieron los egos mentales. Los barrios mentales, bares perdidos, sumidos en la incoherencia plena. Corregido por mis venas, carcor melodía de tema. De palabras vagas, te nota tu incoherencia plena. RAP por mis venas suena, manteniéndome fiel en el tema. ¿Algún problema? Mira, tu rap es basura, la vida es dura y con sabor amargo. Siempre voy de cabrón, me salgo, represento solo lo que valgo. Entre parámetros de la lírica, se construye esta historia épica. Con el don de memoria estática y ante el micro derecho a réplica. Y a réplica por tu juicio frente al Izaro, sueños y males. El plan maestro hoy es manipular con mis juegos mentales. Armar para tirarlo en tu cara, haces como se hace esto. Estos en sí que no paran, ya lo llaman el plan maestro. Muestro maestro intelecto, rodeándome en cada acto. Fluiremos como un espectro, trayendo un doble impacto. Caeremos en tus oídos, para recalcar mis males. Te sentirás podrido, escuchando mis juegos mentales. Sufrirás ante mi mirada, mi palmada, el micro y mi término. Los colmillos de este canino calmarán tu pánico escénico. Nuestra historia fluir y directa, de una mente que se concentra. De cómo mi mente entra, penetra y luego en la mirada centra. Me he vuelto un asesino, y al azar como en un casino. Señores, vengo de típico al imponer este nuevo estilo. Sueños en tu memoria, juegos en tu futuro. MCs con estilo puro llegarán hasta el número uno. Calla que tu voz molesta, que tu estilo de mierda apesta. Que mi mente es una siniestra y ahora el micro lleva a cuesta. Comienzo, soy el maldito pensador del verso. Extraño para algunos, para otros el siniestro. Te demuestro cómo se hace para tomar mi puesto. Dedicación, talento y por supuesto un plan maestro. Sentidos compactos, frente al micro y a los actos. También tener la suerte de causar un doble impacto. Perfecto, reconoce cuando estoy en mi momento. Y cuando tengo la oportunidad de ser loco violento. En las prosas de escritura emite tu amargura. Procura ser cantante como lo haces hasta ahora. ¿Con qué cara? Con tu rabia la envidia se genera. Somos seres superiores y eso corre por tus penas. Se igualas hasta ocupas nuestro nombre FM. La neurona que te queda no te dio, ¿o qué? Estúdiate, analízate y preocúpate. Tienes todo un diccionario abecedario adelante. Créeme, escúchate, ¿qué es lo que acabas de expresar? Si yo fuera Paco te diría para de cantar. Contaminación acústica es lo que vas a causar. Juego mental, agradecidos van a estar por haberles enseñado el sentido de crear. Loco de me dirán, divagante emitirán. Con las vueltas de la vida todos se arrepentirán.